Quiero decir que estamos muy orgullosas de sancionar una ley que no violenta las creencias de nadie. Cuando esta ley entre en vigencia, nadie va a tener que vivir o tomar decisiones contra sus convicciones. Al revés, todo el mundo va a poder seguir viviendo y seguir tomando decisiones conforme sus creencias y sus convicciones. Pero algo habrá cambiado. Habrá menos muertes en abortos clandestinos. Ya no tendremos muertes en abortos clandestinos. Habrá menos lesiones para la salud de las mujeres. Habrá menos perforaciones de útero. Habrá menos humillaciones, menos sufrimientos. Y esa reparación que hace hoy el Estado nos enorgullece profundamente.